ojos dos vigilantes son los dos ángulos del triángulo que forma el cuerpo humano. El Ben. El primero y el Seg. Vig. Se sientan respectivamente al oriente, al occidente y al mediodía, es decir, en donde se manifiestan respectivamente las tres cualidades. A ambos lados, a lo largo del templo, de oriente a occidente, hay una o más filas de asientos, a las que se da el nombre de columnas. Los asientos de la izquierda forman la columna del norte, que está destinada a los aprendices y los compañeros. Los asientos de la derecha constituyen la columna del sur o el mediodía y esta es la de los maestros. En otra ocasión se ha dicho que el lado izquierdo y el cerebro izquierdo constituye la parte negativa en el cuerpo humano. Es en el cerebro izquierdo donde se alojan las ideas negativas y los átomos del mal donde están en pugna con los que llamamos bien. La trilogía cuerpo, encierra ambos principios y los átomos negativos representan a los aprendices que tienen sin sentarse en la región menos iluminada por el sol, por ser todavía incapaces de afrontar la plena luz del mediodía, en donde se colocan los maestros que guían a los primeros. Al extremo oriental de la columna del mediodía, se halla el bufete del honorable tesorero, y frente a este en el lado opuesto correspondiente a la columna del norte, tiene el suyo el H hospitalario. El tesorero representa en el hombre lo que llaman los ocultistas cuerpo causal. Átomo simiente, memoria que reúne el fruto de la acción, mientras que el hospitalario es aquella facultad del hombre que representa la fraternidad y la caridad. Altar del venerable presidente y los bufetes de los vigilantes, y en muchas logias también el de los demás oficiales, se hallan cubiertos de ricos y rozagantes tapetes de terciopelo, iguales al dosel, galoneados y guarnecidos de estrellas, y pasamanería de oro y plata, según sea el color del rito. La iluminación, de los templos suele ser espléndida por lo general, sin que respecto a este particular pueda decirse que se siga ninguna regla fija. El ritual prescribe que en todo templo deben destacarse tres luces de obligación, colocadas una al este de las gradas del oriente, la segunda junto al primer vigilante, y la tercera al sur. Por lo común, estas luces montadas en trípodes o candelabros, suelen agruparse junto al altar de los juramentos. En el centro de la logía, sobre el pavimento de mosaico, debe haber un cuadro que contenga el trazado gráfico de la logía. Este cuadro pintado en tela, que se extiende en el momento de abrir los trabajos y se retira tan pronto como terminan. Este cuadro es el símbolo de nuestro cuerpo y representa gráficamente, para ayudar a la comprensión, los misterios que se encierran en nosotros. El cuadro representa primero las siete gradas del templo y el pavimento del mosaico. Segundo las dos columnas de la orden con el monograma de su nombre J. y B. Y entre estas, a la altura de los capiteles, un compás abierto con las puntas hacia arriba. Tercero sobre la columna J. La plomada y sobre la columna B. El nivel. La plomada representa el progreso individual desde abajo hacia arriba, y el nivel representa la línea recta que es la relación no interrumpida entre los dos infinitos, es decir, que los pensamientos, aspiraciones y acciones del hombre, deben ser modelados sobre una línea recta, en sentido opuesto a la gravedad de las tendencias inferiores. Cuarto a la izquierda de la columna J. La piedra tosca o embruto, símbolo del cuerpo material del hombre, que no obtuvo ningún conocimiento, a la derecha de la columna B. La piedra cúbica piramidal o puntiaguda, que representa al hombre perfecto, o aquel que trabaja en la perfección de sí mismo. Entre ambas columnas la puerta del templo. Quinto al pie del cuadro una plancha de trazar, tablero o pizarra, y en la parte superior una escuadra, en el centro con la imagen del sol a la derecha, y la de la luna, en cuarto creciente, a la izquierda. Sexto tres ventanas, una al occidente, otra al oriente y la tercera al mediodía. En otras logias el templo no tiene ventanas. Esto significa que no recibe luz desde el exterior, sino desde el interior. Por esta razón tiene que clausurarse herméticamente al mundo profano, y su puerta está vigilada constantemente por el guardatemplo, armado de espada, símbolo de la vigilancia que constantemente debemos ejercer sobre todos nuestros pensamientos, palabras y acciones, para hacer de ellos un uso constructivo y progresar continuamente en el sendero de la verdad y la virtud. Séptimo en el fondo, el cielo tachonado de estrellas y todo el cuadro está circuido por el cordón anudado que prescriben los rituales. todos estos símbolos fueron explicados anteriormente. Iniciación del primer grado. El lector no debe olvidar el íntimo significado y el valor de cada uno de los símbolos que hemos encontrado en el templo masónico y su estrecha relación con el cuerpo físico y el hombre en general. Por medio de este estudio veremos cómo las características fundamentales de la masonería expresadas en el simbolismo y la ceremonia de recepción del primer grado del aprendiz, no son más que una copia fiel y exacta de lo que acaece invisiblemente en el misterioso ser llamado hombre. Significado de la iniciación. En otro lugar se ha dicho que la palabra iniciación es derivada del latín initiare, y tiene la misma etimología de initium, inicio o comienzo, viniendo las dos de inire, ir dentro o ingresar. Entonces la palabra iniciación tiene el doble sentido de comenzar o ir dentro. En otras palabras, iniciación es el esfuerzo que realiza el hombre para ingresar nuevamente, para ir dentro de sí mismo, en busca de las verdades eternas que nunca fueron sacadas a la luz, al mundo externo. Iniciación es equivalente a religión de religare, ligarse nuevamente. Es la vuelta del hijo pródigo, al seno de su padre, después de haber errado largo tiempo en el mundo material, sufriendo miserias y hambres. El iniciado es el ser que conoció su error y volvió a ingresarse al interior de su casa paterna. Mientras que el profano queda fuera del templo de la sabiduría, lejos del real conocimiento de la verdad y la virtud, siguiendo la satisfacción de sus sentidos externos. Así pues este ingreso, iniciación, no es, ni puede considerarse únicamente como material, ni es la aceptación de una determinada asociación, sino como ingreso a un nuevo estado de conciencia, a una manera de ser interior, de la cual la vida exterior es un efecto, y consecuencia. Es el renacimiento indicado por el Evangelio. Es la transmutación del íntimo estado del hombre, para efectivamente iniciarse o ingresar, en una nueva vida que caracteriza al verdadero iniciado, y no como se suponen muchos que pueden llamarse iniciados desde el momento que comienza su iniciación. La iniciación es el renacimiento iniciático, o sea, la negación de los vicios, errores e ilusiones que constituyen los metales groseros o cualidades inferiores de la personalidad, para la afirmación de la verdad, de la virtud y de la realidad, que constituye el oro puro de la individualidad, la perfección del espíritu que se expresa en nosotros a través de nuestros ideales elevados. Todo hombre de buena voluntad, bueno y santo es el verdadero iniciado, sin tener necesidad de pertenecer a una orden externa, puesto que es un miembro de la fraternidad blanca subjetiva. El cuarto de reflexión. Toda logía debe tener un local especial llamado cuarto de reflexión. Todo hombre al cerrar los ojos, se halla en su cuarto de reflexión, con su aislamiento, y la oscuridad que representa, es el periodo de las tinieblas de la materia física que rodean al alma para su completa maduración. El cuarto oscuro de la reflexión es el símbolo del estado de conciencia del profano que anda, en las tinieblas y, por esta razón se encuentran en él los emblemas de la muerte y una lámpara sepulcral. En este local, pintado de negro, figurando una catacumba, rodeado de los símbolos de la destrucción y de la muerte, se coloca un taburete y una mesa cubierta con tapete blanco, sobre la cual hay una calavera, muerte, algunos mendrugos de pan, insignificancia que tratan de obtener los cinco sentidos, un plato de ceniza, el fin de la materia. Un reloj de agua, el corredor del tiempo que lo envuelve todo. Un gallo, el deber de ser vigilante y alerta, un tintero, plumas y algunas hojas de papel para escribir su testamento, cuyo significado será explicado en otro lugar. El recinto se halla alumbrado por la débil luz que despide la lámpara sepulcral, lámpara de los conocimientos físicos adquiridos por la mente carnal. En uno de los ángulos se ve un ataúd junto a una fosa abierta, o un hipogeo abierto también, en una de las paredes, dejando ver a un cadáver amortajado, como debe el iniciado contemplar a su cuerpo físico. El cuarto de reflexión significa aquella crisis, aquella lucha entre el cuerpo y sus deseos con el espíritu y sus ideales. Este cuarto negro y oscuro es el mismo cuerpo que sirve de prisión, de tumba y de ataúd al verdadero ser interior. Por esta razón, cerca de los emblemas de la muerte se hallan también, ciertas inscripciones en las paredes cuyo objeto es levantar la fuerza y desarrollar la voluntad en el neófito. Al ingresar a este cuarto, el candidato tiene que despojarse de los metales, tiene que volver a su estado de pobreza aldénica, la desnudez adánica, antes de cubrirse con la piel de todas aquellas adquisiciones que le fueron útiles hasta ahora para llegar a su estado actual y que son obstáculos para volver a su estado primitivo. Debe apartar todo deseo, ambición, codicia en los valores externos, para conocerse a sí mismo. Entonces, en su interior, hallará los verdaderos valores espirituales. Dinero, bienes, ciencias, son vanidades ante el conocimiento de sí mismo. El candidato debe ser libre y despojado de los metales. Cualidades inferiores, vicios y pasiones de su intelecto, de sus creencias y prejuicios. Debe aprender a pensar por sí mismo y no seguir, como ciego, el conocimiento y creencias de otros. Por último, el cuarto de reflexión significa el aislamiento del mundo exterior para poder concentrar en el estado íntimo. En el mundo interior, a donde deben ser dirigidos nuestros esfuerzos para llegar a la realidad. Es el conócete a ti mismo de los iniciados griegos. Es la fórmula hermética que dice: visita el interior de la tierra. Rectificando encontrarás la piedra escondida. Es decir, desciende en las profundidades del ser y encontrarás la piedra filosofal que constituye el secreto de los sabios. Así como los huesos e imágenes de la muerte que se hallan representados en las paredes del cuarto, indican la muerte simbólica del neófito, para renacer en el mundo del espíritu e indica la muerte aparente de la verdad en el mundo externo. Así también las inscripciones que cubren las paredes del cuarto indican los consejos del ser interno, que tienen por objeto guiar al hombre a la verdad y al poder. Estas inscripciones son varias, citaremos algunas de ellas. Si una vana curiosidad te conduce aquí, márchate si rindes homenaje a las distinciones humanas, vete, porque aquí no te conocen. Si temes que te echen en cara tus defectos, no sigas adelante. Espera y cree, porque entre ver y comprender el infinito, es marchar hacia la perfección. Ama a los buenos. Compadece y ayuda a los débiles. Huye de los embusteros, y no odilles a nadie. El hombre más perfecto, es aquel que es más útil a sus hermanos. No juzgues ligeramente, las acciones de los hombres, alaba poco, adula menos y no censures ni critiques nunca. Lee y aprovecha. Mira e imita. Reflexiona y trabaja. Procura ser útil a tus hermanos y trabajarás para ti mismo. Piensa siempre que del polvo naciste y en polvo te convertirás. Naciste para morir. Etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos consejos en el cuarto de reflexión y las demás figuras tétricas nos demuestran que dentro del hombre se hallan la muerte y la vida, el dolor y la dicha. El engaño y la iluminación. Mientras que los cinco sentidos ofrecen la muerte, el espíritu depara la vida eterna. El grano de trigo. El candidato a la perfección tiene que pasar por cuatro pruebas, a saber, las de la tierra, agua, aire y fuego. Esto quiere decir que debe triunfar sobre los cuatro cuerpos o cuatro elementos que componen su ser físico, para poder llegar a la divinidad. A su debido tiempo serán explicados. El cuarto de reflexión es la prueba de la tierra. Entre los objetos que se encuentran en aquel cuarto es el grano de trigo. El iniciado es simbolizado en el grano de trigo, echado y sepultado en el suelo para que germinara y se abriera, con el propio esfuerzo, su camino hacia la luz. El espíritu en él está sepultado como el grano de trigo. El yo soy está preso en el cuerpo y está esperando despertarse y manifestarse a la luz del día del Señor. Así como la semilla germina el ser, echada en la tierra, después de una muerte aparente, así también el hombre, comparado a la tierra, se halla en él latente el espíritu divino en espera de manifestación perfecta. La semilla mora un tiempo en el seno de la tierra, para germinar. El hombre debe aprender del grano de trigo, a concentrarse en el silencio del alma, aislándose de todas las influencias exteriores, y morir para sus defectos e imperfecciones, a fin de germinar y manifestarse a la nueva vida. El pan y el agua. Estas se encuentran en la mesa del cuarto y son la continuación del símbolo anterior. Así como el labrador siembra, riega, cuida, cosecha, muele, amasa para formar del trigo un pan. Así el iniciado debe imitar el mismo ejemplo del labrador, en su propio cuerpo, debe de educarle, limpiarle, formarle y presentarle como el pan de sacrificio y decir como el divino maestro: este es mi cuerpo, comedlo. La sal y el azufre. Otros dos elementos se encuentran en el cuarto de reflexión. dos saleros, respectivamente con sal y azufre. Ya se ha dicho antes que el azufre es símbolo de la energía activa, el principio creador. La sal muestra la energía pasiva, femenina o maternidad. Estos principios corresponden a las dos columnas, a los dos polos del cuerpo humano y a los dos primeros grados de la masonería. Sal y azufre son las dos polaridades en el individuo, espiritual y material, expansión y gravedad. El candidato debe encontrar el equilibrio, un equilibrio muy distinto del que prevalece en el mundo profano, es un equilibrio entre el esfuerzo y la vigilancia, en el mundo interno del espíritu, para poder manifestarlo en el externo. El esfuerzo vigilante y la firmeza perseverante son las dos cualidades que necesita el futuro iniciado. Este símbolo se completa también con la figura del gallo y la clepsidra o reloj de agua. Representan la vida del espíritu que domina el tiempo y a la destrucción de toda forma exterior. El testamento. En el cuarto de reflexión el candidato debe hacer su testamento. Este testamento difiere del testamento profano en que este último es una preparación para la muerte eterna, mientras que la primera es la preparación para la vida nueva. Porque la muerte ya no es fin para el iniciado, sino el principio de la vida y el mismo candidato será el ejecutor. El que debe morir para sus pasiones y deseos bajos, hace testamentos como el muerto profano y, al morir para sus pasiones físicas, renace a la nueva vida en donde debe cumplir sus deberes para con Dios, para consigo mismo y para con sus semejantes. Tres preguntas que se hallan en el testamento. Preparación. Antes de ser admitido en el templo interior, representado por el templo exterior en el cuarto de reflexión, en la soledad de la conciencia, se les prepara de esta manera. Los ojos deben ser vendados, se le pone una cuerda al cuello y se le hace descubrir el pecho por el lado izquierdo, la rodilla derecha y el pie izquierdo. La venda es el estado de ignorancia o ceguera en el mundo profano. En el cuerpo físico, ceguera de los sentidos. La cuerda es el estado de esclavitud a las pasiones. También nos recuerda el cordón umbilical del feto en el vientre de la madre, un ser sin individualidad. La desnudez del corazón de todo prejuicio, odio y convencionalismo, que impide la sincera manifestación de los sentimientos. La desnudez de la rodilla derecha simboliza la vanagloria, el orgullo intelectual que impide la genuflexión o la inclinación de la rodilla ante el altar de la verdad. La desnudez del pie izquierdo es la marcha en el sendero, la marcha hacia el templo para llamar a su puerta en busca de luz y de verdad. La puerta del templo. La puerta es el símbolo del paso o ingreso. La puerta del templo es la primera estancia en la iniciación interna. Para aprender los misterios del espíritu, se debe entrar a templo interior en donde están los ocultos tesoros. El neófito golpea la puerta del templo tres veces de manera desordenada. Quiere entrar, pero no sabe cómo, es inexperto. Aunque el templo interior está abierto siempre para aquellos que buscan la verdad y piden luz. El Cristo está esperando a aquel que toca la puerta del templo para abrir. Entrar a templo con los ojos vendados nos sirve para indicar que en el templo de la sabiduría no pueden servir los sentidos, y que la luz del saber interno es sentida y no vista. El guía que conduce al neófito al templo, representa al guía interior que conduce individualmente a todo ser que ansía ir en el camino de la verdad, sin el cual le sería imposible al candidato llenar debidamente las condiciones que se le piden para su iniciación. Es el guía que contesta a las preguntas dirigidas desde el interior del templo. ¿Quién es el temerario que se atreve a perturbar nuestros pacíficos trabajos y trata de forzar la puerta del templo o el portal de hombre? Contestando. Es un profano deseoso de conocer la luz verdadera de la masonería y que la solicita humildemente por haber nacido libre y de buenas costumbres. El significado iniciático de esta respuesta es de fundamental importancia. Nadie puede entrar a templo de la sabiduría si no tiene el firme deseo de conocer la verdad, hay que solicitar el ingreso con humildad, convencido de su ignorancia y su flaqueza, debe ser también libre de todo prejuicio filosófico, religioso y social porque el orgulloso de su saber humano e intelectual nunca puede ser admitido en el templo interno y por fin debe ser de buenas costumbres, porque las malas costumbres son barreras infranqueables para el adelanto espiritual. La punta de la espada, apoyada sobre el corazón, es el símbolo del poder del verbo y de la verdad intuitiva que se manifiesta en lo íntimo de nuestro ser, y si los ojos no pueden ver sin embargo, el sentimiento de la verdad siempre existe. también tiene el significado de que si el candidato entra al templo del saber por curiosidad o para la adquisición de poderes, la espada flamígera de la verdad le aniquila. Interrogatorio del candidato. El interrogatorio del candidato, al ingresar al templo, es el examen de sus meditaciones en el cuarto de la reflexión. ¿Cuáles son sus deberes hacia Dios, hacia sí mismo y hacia la humanidad? ¿Cuáles son sus ideas sobre el vicio y la virtud? Estas preguntas son la explicación de lo que contestó el guía por el candidato. El vicio es la esclavitud, la cadena que obstaculiza al hombre, y siendo esclavo de su vicio no puede ser libre y de buenas costumbres. Entonces debe convertirse en virtuoso. La virtud de vir, viva viril. Fuerza, virilidad, poder en el sentido moral del hombre que, por medio de sus esfuerzos personales domina los vicios o debilidades. El verdadero masón es aquel que establece el dominio de lo superior sobre lo inferior, he aquí el programa de todo iniciado en la verdad y en la virtud. El primer viaje. El viaje significa el esfuerzo que hace un hombre para adquirir su objeto. En la ceremonia del primer grado debe el candidato realizar tres viajes. El primero está lleno de dificultades y se presenta con muchos peligros y ruidos. Representa la prueba del agua o la dominación del cuerpo de deseos y su purificación. El guía o Cristo le enseña lo bueno y lo verdadero, y el candidato debe ser dócil a sus insinuaciones e instrucciones. La dirección de este viaje es de occidente a oriente por el lado norte. El occidente es el mundo sensible y material. Es la parte inferior del cuerpo humano en donde residen los fenómenos objetivos del universo. La verdadera luz se halla en el puesta, como cuando se pone el sol. Se halla velada como Isis y el iniciado debe revelarla por sus esfuerzos. La realidad y la luz nacen en el oriente o cabeza del hombre, es allí en donde brilla con todo resplandor. El viaje comienza desde el occidente, es decir, desde su conocimiento objetivo de la realidad exterior, el hombre se encamina por la oscura noche del norte en busca de la verdadera luz en el oriente. No deben asustarle la oscuridad, ni las dificultades que encuentre en su camino para llegar a la luz. Una vez que llega al oriente, mundo de la luz, no debe detenerse allí sino debe regresar al occidente con la conciencia iluminada que le permite enfrentarse, con más serenidad, con las dificultades y prejuicios del mundo, que ya no tienen poder para hacerle desviar de su camino, porque ha purificado su cuerpo de deseos y dominó sus pasiones por el reconocimiento de la verdad. También tiene otro significado. Una vez que el candidato se haya iluminado, no debe guardar su iluminación para sí, sino debe instruir e iluminar a los demás que se encuentran todavía en el occidente o mundo material. El segundo viaje. Ya se ha dicho que el cuarto de reflexión representa la prueba de la tierra o el dominio del mundo físico. El primer viaje es el dominio del mundo de deseos, ahora el segundo viaje representa y simboliza el triunfo sobre el cuerpo mental o mundo mental. Este segundo viaje es más fácil que el primero. Ya no hay obstáculos violentos. El esfuerzo hecho en el primero nos enseñó cómo superar las dificultades que se encuentran en el camino de la evolución, una vez dominados nuestros deseos. El choque de espada que se oye durante este viaje es el emblema de luchas que se desarrollan alrededor del iniciado. Es la lucha individual consigo mismo para dominar su mente elaboradora de los pensamientos negativos. Es el segundo esfuerzo para encauzar la vida en armonía de los ideales elevados. Es el bautismo del agua practicado por las religiones. Es la negación de lo negativo. Es la preparación para recibir el bautismo del fuego o del Espíritu Santo, o sea, la afirmación en lo positivo. El bautismo del agua, objeto del segundo viaje, es la purificación de la mente y de la imaginación, de sus errores y de sus defectos. El tercer viaje. El tercer viaje representa el bautismo del fuego y se cumple todavía con más facilidad que los precedentes, habiendo desaparecido los obstáculos y ruidos, solo se oye una música profunda y armoniosa. Dominando y purificando la parte negativa de su naturaleza que causaba dificultades, el iniciado se familiariza con la energía positiva del fuego, es decir, llega a ser consciente del poder infinito del espíritu que se halla en sí mismo. Es el descenso del Espíritu Santo en lenguas de fuego que depura toda traza de errores que dominaban al alma. Es la prueba del fuego en las antiguas iniciaciones, el elemento más sutil, del cual nacen todas las cosas y en el cual todas se disuelven. Es el dominio del mundo del Espíritu de vida cuyos linderos tocan el mundo divino. El descenso del espíritu sobre el iniciado, con su fuego, hace desaparecer las tinieblas de los sentidos y con ella toda duda y vacilación, dándole esta serenidad imperturbable, en la cual el alma descansa para siempre al abrigo de todas las influencias, tempestades y luchas exteriores. Este fuego es la esencia del amor infinito, impersonal, libre de todo deseo, impulso personal que da el poder al iniciado de obrar milagros, porque se convierta en él en fe iluminada y en fuerza ilimitada por haber franqueado por todos los límites de la ilusión. El cáliz de amargura. Dominados los cuatro elementos o cuatro mundos, el iniciado debe apurar el cáliz de amargura. Este símbolo nos da mucho que pensar. Muchos ilusionados creen que la ciencia espiritual es un método fácil y sencillo al cual acuden para adquirir poderes, riquezas y comodidades y nunca piensan, ni hubo quien les instruyera que tras de estas pruebas nos espera el abrumador cáliz de amargura, al enfrentarse con las desilusiones, de nuestros proyectos y de nuestras aspiraciones. Hasta el mismo Jesús al sentir este estado abrumador de las cosas, clamó: «Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz». Pero, el cáliz no puede alejarse sino que debe ser apurado hasta la última gota. El iniciado debe seguir los pasos de Cristo, cargar sobre sus hombros todas las amarguras de los demás, sufrir la ignorancia, el fanatismo y la ingratitud de todos. Debe llevar este cáliz a sus labios serenamente, y apurarle como si fuera la más dulce y confortable de las bebidas. Entonces se cumple el milagro. La amargura en su boca se convierte en dulzura en boca de los hombres y la verdad triunfa sobre las ilusiones de los sentidos. La sangre. Una de las pruebas que someten al candidato es la prueba de la sangría. Se le dice que debe firmar un juramento con su propia sangre, esto es signar el pacto con ella. Los herméticos saben muy bien que la sangre es el asiento del yo o del ego, es la expresión de la vida individual. Mientras circula la sangre en el organismo hay vida. Pero cuando se coagula acaece la muerte. Firmar el juramento con la sangre significa adherirse a la causa sagrada eternamente. De manera que este pacto signado con ella no puede romperse ni aun con la muerte. Por tal motivo ningún iniciado puede volverse atrás y aquel que pone la mano sobre el arado no puede volver la vista atrás si no quiere convertirse en estatua de sal como la mujer de Lot. No nos es posible revelar más este profundo misterio, porque las consecuencias serán muy dolorosas para nosotros y para las personas que llegan a comprenderlo, solamente podemos decir que el autor del juramento, signado con su sangre, no puede ser, ni dejar de ser iniciado a voluntad, sino que lo será para siempre y aquel que cree poder cesar de considerarse como tal es porque nunca lo ha sido. Cuando derramó Cristo su amor por medio de la sangre, firmó el pacto de sangre con nosotros hasta la consumación de los siglos. Él mismo nos enseñó que no debemos jurar ni por el cielo ni por la tierra, porque sabía el efecto del juramento. El fuego. Otro símbolo análogo al de la sangre es el fuego. Invitan al candidato a que permita que se le haga con el fuego, en el pecho u otra parte, la impresión de un sello, por el cual se reconocen los masones. Este sello, que nunca se aplicó materialmente en la masonería pero que fue practicado antiguamente, se graba con el fuego de la fe en el corazón del iniciado. La fe es el único sello por el cual los masones se reconocen entre sí. Es la fe que enciende el ardor del entusiasmo para obrar en armonía con el plan del gran arquitecto, y cooperar conscientemente. La ayuda en la cadena de unión. Finalmente y para dar prueba de su altruismo se le invita al candidato a ingresar en la cadena de unión, mediante una oferta voluntaria, para ayudar a los necesitados. Antiguamente daba todo por los demás y esta escena se repitió en el tiempo de Cristo cuando le preguntó a aquel rico: «Maestro, ¿qué haré para ser perfecto?». Y el maestro le contestó: «Vende tus bienes y repártelos entre los pobres». El juramento. El juramento es la obligación que debe prestar el candidato delante del ara, su corazón altar de Dios. Sigue con los ojos vendados, que no pueden todavía ver la luz, arrodillado sobre la rodilla izquierda, no solamente signo de respeto y devoción, sino en esta pose se pone en contacto con las corrientes terrestres que tienden a subir hacia las que bajen desde arriba. El candidato forma el punto de unión entre las dos. La derecha en forma de escuadra, símbolo de la fijeza, estabilidad y firmeza, objetos del juramento. Es la preparación para libertarse. Ver el significado de la escuadra en otras páginas anteriores. La mano derecha sobre la Biblia, verdad revelada, y en la izquierda un compás cuyas puntas apoyan sobre el pecho, símbolo del reconocimiento pleno de la armonía. Ver la explicación del compás. El juramento se hace en presencia del gran arquitecto del universo y de los hermanos reunidos en la logia. La presencia del gran arquitecto en el hombre es la primera condición que debe comprender el candidato. Los hermanos que forman con sus espadas una bóveda sobre su cabeza, sin que él pueda verlos con sus ojos físicos, son el símbolo de los protectores invisibles que se hallan interior y exteriormente. Que nos vigilan constantemente y nos protegen sin que nos demos cuenta de sus existencias. Este juramento se contrae libre y espontáneamente con un pleno conocimiento del alma. No se trata de una obligación involuntaria o con amenazas, porque como el masón es libre en el sentido más pleno de la palabra, contrae la obligación o juramento, que lo liga al ideal de la orden, con la espontánea voluntad. Obligaciones del juramento. Las obligaciones del juramento son tres. Primera. El silencio, una ley importante del hermetismo es no revelar a nadie los secretos de la orden, no deis las perlas a los puercos. Al penetrar el hombre al templo interno de la sabiduría, y recibir los fragmentos del saber divino, debe guardarlos como un tesoro en su propio corazón por dos motivos. El uno, porque nadie puede comprenderlos y el otro, porque al divulgarlos perderá, con las palabras, la energía interna que es como levadura que fermenta el corazón con aquella sabiduría. La segunda. No escribir, no grabar o formar algún signo que pueda revelar la palabra sagrada. Esto es el verbo divino que se halla en todo ser, porque sacarlo afuera es como quien arranca la semilla de la tierra para ver su crecimiento. El verbo divino o el ideal divino debe obrar desde el interior hacia afuera y nunca debe ser visto por los ojos de las pasiones, como aquellos que se vanaglorian de sus poderes. La tercera. Es su unión eterna a la fraternidad espiritual, a sus ideales, aspiraciones, y tendencias. Comprometerse en ayudar a sus hermanos en cada momento. Así se da cuenta de que la fraternidad es un cuerpo y que él es la célula en dicho cuerpo que debe cumplir con sus deberes. Antes de faltar al juramento, el masón prefiere tener la garganta cortada y la lengua arrancada de raíz. Es el castigo simbólico del indiscreto cuando haga uso egoísta de sus poderes. Entonces la lengua, instrumento del verbo, le será arrancada, esto es, perderá el poder de la palabra o del verbo. Su garganta, que es la que produce el sonido de la verdad, será cortada. La luz. Una vez que ha cumplido con los tres deberes del juramento, será digno de ver la luz de la verdad. Este símbolo se efectúa con hacer caer las vendas de los ojos del candidato, que representa la venda de ilusión, que le impide ver la esencia de verdad. Al principio se queda deslumbrado. Después ve a los hermanos con espadas dirigidas hacia él. Estas espadas no son amenazas. Porque aquel que ve la luz nunca puede tener miedo a las amenazas. Estas espadas demuestran las dificultades que debe afrontar el iniciado, en el cumplimiento constante de sus ideales. Pero el iniciado no debe nunca renunciar a sus aspiraciones elevadas. Por lo tanto, los hermanos, al verle firme en su propósito, se descubren, quitando la máscara que escondía sus semblantes y bajan las espadas, que significa que las dificultades son vencidas ante la firmeza de la fe. Es la luz interior que pasa libremente y se derrama sobre el mundo externo para esfumar todo temor y toda dificultad. Es la luz de la divinidad. Es el objeto de iniciación interna. Hacer del hombre un dios. La masonería acude a todos estos símbolos como para ayudar al intelecto del hombre a comprender la verdad y descubrir que es Dios en Dios. Consagración. Concluido lo antecedente, el candidato es conducido al ara, delante de la cual se arrodilla sobre la rodilla izquierda, mientras que la derecha está en forma de escuadra. Se le hacen confirmar sus obligaciones. Todo acto debe tener un significado muy profundo. El mero hecho de arrodillarse, tiene un gran significado oculto, porque los centros etéricos físicos, al aplicar la rodilla sobre la tierra, se sintonizan con ciertas corrientes a disposición de los que buscan auxilio en lo invisible. La oración con la posición del hombre arrodillado, no solo ayuda al que ora, sino, hasta cierto punto, es reservado de las influencias perniciosas que pueden dominarlo en cualquier otra posición que adopte el cuerpo. Pedir de rodillas es una frase que se repite a cada momento. porque los antiguos que nos dejaron esta frase, comprendían la eficacia de la petición estando de rodillas. Ya hemos explicado en otro lugar el significado de la escuadra y no es menester repetir aquí el significado de la pierna derecha que toma la forma de escuadra. Cuando el candidato cumple con sus obligaciones y se arrodilla ante el altar, que es su corazón, en donde reside el verdadero maestro, el yo soy, el átomo nous, el Cristo, entonces este que es representado por el BM, toma la espada flamígera apoyándola sobre la cabeza del recipiendario, pronuncia la fórmula de la consagración, acompañada por los golpes misteriosos del grado. Hecho esto, le hace levantar y lo abraza, dándole por primera vez el título de hermano, y le ciñe el mandil diciendo: recibido este mandil, distintivo del masón, es más hermoso que todas las condecoraciones humanas, porque simboliza el trabajo que es el primer deber del hombre y la fuente de todos los bienes, el que os da derecho a sentaros entre nosotros, y sin el cual nunca debéis estar en la logia. La espada flamígera es el símbolo del poder divino. El poder creador se halla en el hombre, pero actualmente en la humanidad es un poder limitado. El poder de la creación se manifiesta en la parte inferior de la espina dorsal en donde reside el enemigo secreto del hombre. El hombre está esforzándose para unirse con el propio íntimo según la parábola de la Biblia. Ansiaba regresar al Edén, al paraíso. Después de ser arrojados como rebeldes y Dios puso en el oriente del mismo jardín del Edén unos querubines, que lucían doquiera una espada flamígera para custodiar el camino del árbol de la vida. La espada del poder que se halla en manos del maestro que reside en el cerebro del hombre impide a los rebeldes átomos destructivos acercarse a la fuente del saber divino para no tergiversarlo en malo según sus propios deseos. Pero desde el momento en que se arrodilla ante el maestro interno, ante el altar del sacrificio, el maestro íntimo lo consagra como discípulo suyo tocándolo con la espada flamígera, con toques misteriosos, para transformarlo en ayudante servidor y hermano en el trabajo de la obra. El mandil es la túnica de la piel, a la que hace mención la Biblia o el cuerpo físico con su conciencia espiritual, Adán, y su reflejo personal, Eva, que fueron arrojados del estado edénico. Mental interior, fueron llevados a la tierra, mundo físico para trabajarlo y expresar en la materia las cualidades divinas, y adquirir en la tierra experiencias que transforman al hombre maestro. El mandil es el cuerpo físico, es la túnica de piel, es la parte que aísla al espíritu interno y oculta su luz a los ojos físicos. Colocar el mandil significa aislar al corazón del mundo físico durante los momentos del trabajo espiritual, durante la comunión con el Padre que se halla en el interior. Los guantes. Se le da al recién iniciado dos pares de guantes, uno para él y otro para que le ofreciera a la mujer más amada. Los guantes blancos son símbolos de las buenas obras, o sea, para expresar lo divino en nosotros sin mirar el fruto de las obras. Con el otro par de guantes para la mujer, quiere mostrar que la mujer compañera del hombre tiene derecho a participar de los beneficios de la orden, aunque, hasta ahora, en algunas logias le niegan estos derechos. También los guantes según nosotros tienen otro significado más trascendental. Es amar a Dios con todas las fuerzas. Los guantes son como el mandil, aisladores. En algunas religiones se enseña que para orar se debe cruzar los brazos. La masonería ofrece al iniciado un par de guantes. El hombre irradia la energía por los dedos de las manos. Pues para amar a Dios con todas las fuerzas se cruza los brazos sobre el pecho para conservar esta energía, en sí mismo, que le ayuda mejor a la adoración al G.A.D.U. Los guantes tienen por objeto conservar esta energía en el hombre para la mejor expresión de la verdad en el momento necesario. La palabra. Habiendo sido consagrado aprendiz masón, el neófito está ahora en condiciones de que se le comunique la palabra sagrada y la manera de darla. El primer versículo del Evangelio de San Juan nos da el significado y la clave de la palabra. En el principio era el verbo, o sea la palabra. Es la contestación de la verdad de que todo se manifiesta desde un principio interior o espiritual, llamado verbo o palabra. Es decir, afirmación creadora de su realidad que lo hace venir a la existencia o manifestarse desde un estado de inmanencia latente o potencial. En el principio era el verbo, es una frase que nos demuestra el origen espiritual de todo lo que vemos, o se presenta de alguna manera delante de nuestros sentidos. De todo, sin distinción, se puede decir que, en el principio, o en su origen, era o fue verbo, palabra, pensamiento o afirmación creadora que originó. Y corno el verbo, palabra o pensamiento no puede ser sino una manifestación de la conciencia, toda cosa exterior tiene un origen interior, en el ser, en donde tuvo nacimiento primero como causa, cuyo efecto vemos. Todo lo que se manifiesta debe haber tenido su origen de un pensamiento, deseo, aspiración, afirmación o estado de conciencia. El universo desde el principio tuvo el ser en el no ser que es el fundamento de todo lo que existe. Espacio y tiempo no son más que laboratorios del verbo. Es, pues, de importancia trascendente lo que el hombre dice, piensa o afirma en sí mismo. Con este solo hecho participa consciente o inconscientemente del poder creador universal del verbo y su obra constructiva. El primer grado del aprendiz tiene el privilegio de desarrollar el poder del verbo, sabia y conscientemente en el iniciado. Aprender el recto uso de la palabra. He aquí la tarea fundamental que le incumbe al masón. Con esta disciplina hace que su actividad sea constructiva y en armonía con los planes del G.A., es decir, de los principios universales de la verdad. Hay, pues, una palabra sagrada, distinta de todas las palabras profanas que son nuestros errados pensamientos negativos y juicios formados sobre la apariencia exterior de las cosas. La palabra sagrada es el verbo, es decir, lo que de más elevado y conforme a la realidad podemos pensar o imaginar, una manifestación de la luz que nos ilumina desde el interior. Es nuestro ideal y nuestro concepto de lo que hay de más justo, bueno, hermoso, grande, noble y verdadero. Conformando nuestras palabras a este verbo, pronunciamos la palabra sagrada y decretamos su establecimiento. Pues como se dijo, decretarás una cosa, y esta será establecida en ti. La palabra sagrada, dada por el B.M. que se sienta al oriente simboliza la palabra sagrada dada individualmente, a cada uno de nosotros, por el espíritu de verdad, por el íntimo yo soy que igualmente se sienta o mora al oriente u origen de nuestro ser. También representa la instrucción verbal que se da en la logía, o lugar donde se manifiesta el logos o palabra, y que siempre debe partir del oriente para ser efectiva, es decir, de lo que cada uno puede pensar individualmente de más noble y elevado. Debe ser luz inspiradora y vida como la luz del sol que sale del oriente. A semejanza de la palabra sagrada que se formula al oído, letra por letra, así debe darse la instrucción hermética. Se le da a cada uno como primer rudimento, la primera letra de la verdad, para que meditando y estudiando sobre ella llegue, con su propio esfuerzo a conocer y formular la segunda, que lo hará digno de recibir útil y provechosamente, la tercera. De esta manera ha sido y fue, comunicada la doctrina iniciática, en todos los tiempos, siendo el simbolismo masónico la primera letra de la mística palabra sagrada de la verdad. Cuando lleguemos a la explicación mística del ritual daremos el significado particular de la palabra sagrada del aprendiz. La palabra sagrada, que se da al oído o secretamente, es el símbolo de aquella instrucción sobre los principios de la verdad que cada aprendiz tiene el derecho de conocer y ser enseñado por los hermanos más adelantados que se hallan en el sendero. La palabra sagrada que se da al oído o secretamente, es el saber verdadero, que el iniciado recibe de su interior. Es el ejercicio que le convierte apto para el magisterio de la verdad y de la virtud. Esta instrucción no depende de lo que recibe, sino de lo que encuentra y asimila por sí mismo, con sus propios esfuerzos, es decir, del recto uso que hace de la primera regla recibida, como medio para llegar directamente a la verdad. En esto consiste la instrucción iniciática. Obrar siempre y obrar bien para llegar a descubrir las verdades trascendentales cósmicas que están en sí, y no como la instrucción oficial que se contenta en hacer saber al discípulo ciertas opiniones intelectuales que, muchas veces, son más perjudiciales que útiles. La ciencia de la verdad debe ser sentida, vivida y no aprendida. Cada letra de la palabra sagrada debe ser objeto de una reflexión individual. Por ejemplo, al meditar en los poderes y significado de la primera letra, el discípulo llegará por sus propios esfuerzos a encontrar la segunda, que es la que debe dar al instructor, en respuesta a la primera, para que se lo juzgue digno de recibir la tercera que es de un género diferente de la primera. El hombre correcto que ansía el saber debe practicar primeramente el bien que está a su alcance. Entonces la primera práctica le descubre el camino de la segunda. Ayudar al necesitado, consolar al afligido significa dar, y como el efecto de dar es recibir, según las leyes cósmicas, entonces llegaremos a la conclusión de que quien ayuda será ayudado para dar más, y quien consuela será consolado para aliviar mejor el dolor ajeno. La palabra sagrada tiene tres sentidos. El primer sentido es exterior, que determina ciertas enseñanzas por medio del símbolo, la ceremonia y las alegorías, así como las religiones tienen las ceremonias, obligaciones externas y la ciencia en el método experimental con las propiedades exteriores de las cosas. El segundo sentido es el esotérico, que por medio de la reflexión individual, se puede llegar al conocimiento de la verdad, a la doctrina interior que se oculta en el simbolismo y en las formas exteriores. El tercero es el místico o secreto entendimiento de la verdad presentada por las alegorías y los símbolos. La misma ley rige en el sendero de la religión como en el del hombre espiritualista, que busca el sentido interior y profundo de los símbolos religiosos y el valor operativo de sus ceremonias, así se llega a entender sus significados espirituales. El hombre que se dedica al reconocimiento de lo más hondo de las cosas abarca en sí todas las religiones, artes y filosofías y no necesita ningún maestro. Bástale su propio maestro interno, que es omnisciente, omnipotente y omnipresente. El objeto de la masonería y las religiones es preparar y enseñar al intelecto cómo comunicarse con su propio y único maestro Yo Soy, que está ávido por instruir e iluminar al hombre. Los tres años del aprendiz y los tres viajes de la iniciación son el símbolo del triple periodo que marcará las etapas de su estudio y de su progreso. Los tres años se refieren particularmente a las tres primeras artes: la gramática, la lógica y la retórica. Antiguamente un aprendiz necesitaba estudiar durante tres años consecutivos estas artes, empleando un año para el dominio de cada una. Como se ha dicho anteriormente, el primer grado tiene por objeto desarrollar en el hombre el poder del verbo, y este poder, forzosamente, debe dominar las tres artes indicadas. La gramática es el conocimiento de las letras, es decir, principios, signos y símbolos de la verdad. El aprendiz no sabe leer ni escribir el lenguaje de la verdad, sino que se ejerce deletreando, una por una, las letras o principios. También los tres primeros años tienen relación estrecha con los tres primeros números. El 1, símbolo de la unidad universal. El 2 es la dualidad de la manifestación. El 3 es la trinidad o perfección. Letras y números. El estudio de las letras es una parte del arte gramatical. Es el estudio de aquella gramática, del griego gramma, que significa letra, signo, simbólica, con la cual debe familiarizarse el aprendiz. Una vez conocidas las letras, le será posible combinarlas por medio de la lógica y manifestar el verbo por medio de la retórica. Pero los signos o letras tienen, como todos los símbolos, triple sentido: externo, interno y espiritual. Las letras, según los ocultistas, son formas externas de poderes internos y espirituales. La primera letra del alfabeto, que es A, muestra en su forma los dos principios o fuerzas primordiales que parten del punto originario y forman el ángulo. Y también el triángulo, que nace del ángulo por medio de la línea horizontal, el tercer principio, que une sus dos lados. Esta primera letra nos muestra el origen de todo y su progresiva manifestación. La involución o revelación del espíritu en el reino de la forma o de la materia. Aleph. La forma hebraica de esta misma letra, cuyo valor numérico es 1, nos presenta en la línea oblicua central, el primer principio unitario del cual se manifiesta las dos fuerzas o principios en el hombre. Ascendente y descendente, o sea centrífugo o centrípeto. Masculino y femenino. Representados por las dos columnas. Es en sí mismo un signo de equilibrio, en cuanto muestra el dominio de los opuestos y la armonía producida por su actividad coordinada. En su conjunto muestra la Trinidad, es decir, la fuerza manifestada por la unidad. Hasta aquí ha llegado el conocimiento simbólico de la letra A, pero ¿ha podido alguien descifrar y analizar su sentido interno? ¿Cuáles son las fuerzas que se encierran en la letra A y cómo se debe utilizarlas? No son muchos los cerebros que pensaron en rasgar el velo denso que oculta los poderes que se encierran en la letra A y en sus compañeras del alfabeto. Dios creó al universo por medio del verbo, y el verbo se hizo carne según número, peso y medida. Entonces cada letra que forma una parte de la palabra debe tener su número, peso y medida. ¿Quién ha descubierto el número, peso y medida de cada letra? ¿Quién ha podido utilizarla conscientemente? Dicen que los maestros de la yoga tienen estos secretos y nos cuentan que algunos en el occidente han llegado a poseer este inapreciable tesoro. Nosotros, muy lejos de la pretensión de poseer este tesoro, ofreceremos, en lo futuro, develar el misterio de cada letra, su número, peso y medida, según nuestra inspiración interna. Por lo pronto tenemos que seguir en el sentido externo de las letras. La letra B es una clara expresión de la dualidad, de los dos principios superpuestos, que evidencian la ley de polaridad. Muestra la relación entre el superior y el inferior, el cielo y la tierra, una relación bien distinta en sus dos aspectos. En el lado derecho, que es el lado izquierdo de la figura y corresponde a la evolución o revelación del espíritu en la materia, y derecha del otro lado, el lado ascendente que corresponde a la evolución del espíritu de la materia. El lado derecho muestra el dominio del hombre y el lado curvo el de la naturaleza. La forma hebraica de esta letra, cuyo nombre es Bet, patentiza igualmente esta relación entre el superior y el inferior, el cielo y la tierra, relación descendente por un lado y abierta por otro, símbolo de las posibilidades ascendentes que se hallan abiertas para el hombre, mediante el establecimiento de su relación con el principio de la vida. Su valor numérico es 2. Es una de las letras que forman la palabra sagrada del aprendiz y a su debido tiempo estudiaremos su relación en dicha palabra. La tercera letra C, es originariamente la de una escuadra, y como tal se presenta en los alfabetos fenicio y griego en donde tiene el nombre de gamma y el sonido de la letra G. El símbolo de la escuadra fue explicado anteriormente. En cuanto a la letra en su forma latina muestra un arco, es decir, la tensión de las energías individuales para alcanzar un objeto determinado. También representa el ciclo descendente de la involución, que debe completarse con la obra individual de la ascensión evolutiva. En el alfabeto hebraico de esta letra se llamó Gimel, camello, y tiene el valor numérico de 3. Se refiere al verbo perfecto en el ternario, y al progreso individual del hombre, de abajo arriba, porque supone un ser inteligente, un ser que piensa y otro ser que habla. Es el símbolo material de las formas espirituales. Es el cuerpo físico que encierra la divinidad del hombre, es el mandil que aísla al hombre de las impresiones externas. La cuarta letra D es representada por un triángulo en varios alfabetos, es del delta en el griego. Su nombre en hebreo es Dalet, significando puerta. Es el mismo hombre, es la cruz, clave de todos los misterios humanos, es el hombre cruz, la forma material con sus cuatro elementos, inconsciente de su divinidad. Su número es 4. El hombre que medita en su cuerpo físico, en su cruz, su propia intuición lo lleva en la escala de la perfección hasta la letra E, hasta el pentagrama, hasta la rosa en la cruz. La letra Eoei, significa el aliento que anima a todos los seres. Es el espíritu que domina los cuatro elementos. Es, como se ha dicho antes, la rosa, espíritu, floreciente sobre la cruz del hombre. Así como en la magia, en pentagrama domina todos los elementos, así también el espíritu del hombre domina todos sus cuerpos inferiores. La letra E es representada por el círculo, según la ciencia antigua y su valor numérico es 5. Por manera que el aspirante a la sabiduría, el neófito debe conocer el valor de las letras, porque cada letra representa una potencia invisible, debe saber vocalizarlas para sentir sus beneficios y por último debe buscar su propia relación con la relación de las letras. Por ejemplo, la letra A latina y la hebraica representa la trinidad de Dios y del hombre, es el ternario que forma la unidad de todos los principios, porque todo par opuesto encuentra entrelazado por un principio de armonía y equilibrante. El padre y la madre engendran al hijo, el azufre y la sal producen el mercurio. El hombre, la criatura perfecta nace de la unión del cielo y de la tierra, realizando la mística unión y la expresión de lo superior con lo inferior. Cada letra es una potencia, un poder y una energía en sí misma y se la puede distinguir bajo varias formas. Primero, la letra es un símbolo representativo de un principio creador eterno que rige la evolución interna de la creación. Segundo, cada letra tiene un sonido, fuerza que posee el poder de su vibración sutil y que constantemente está vibrando por su propio tono. Tercero, este sonido al vibrar a través de la energía que anima a todos los seres, modela las condiciones de las formas para darles sus arquetipos. Cuarto, la letra es la representación de una divinidad que tiene íntima relación con la conciencia del hombre. Quinto, vocalizar una letra es llamar a una divinidad por su nombre y atraer su fuerza cósmica hacia sí. Sexto, una palabra compuesta de varias letras se transforma en instrumento de generación del espíritu, porque se convierte en idea. Séptimo, cada pueblo adoptó por sus letras una forma especial que representa la propiedad de su propia deidad, según la sensación con que impresionaban a su mente el atributo y las características de tal deidad. Octavo, de manera que si el hebreo pronuncia o vocaliza la letra adaptando la forma de su propia letra, alzando la mano derecha hacia lo alto y extendiendo la izquierda hacia lo bajo, obtiene los mismos beneficios que un latino, que, al pronunciar la misma letra adopta la forma latina. Noveno, si cada letra del alfabeto es un poder, la combinación de varias letras produce una aglomeración de poderes para un fin deseado. Décimo, el mantra sánscrito, conservado por los iniciados orientales, no es más que el poder del verbo sintetizado en una palabra. También las palabras son ciertas formas cabalísticas conservadas en las ceremonias de la iniciación occidental. Décimo primero, toda palabra es una acción y si es acción debe ser útil. Hay una vieja leyenda cristiana que nos enseña que el diablo no puede apoderarse de los pensamientos en tanto que no sean materializados por la palabra. Décimo segundo, en las escuelas herméticas hay muchas palabras que no tienen sentido para el profano y a veces hasta para los mismos miembros. Estas palabras no son creadas como rompecabezas, según algunos pareceres, sino que los autores de ellas han buscado ante todo el poder oculto y esotérico de cada una de sus letras, sin ocuparse mucho en lo que puede significar esta palabra en el diccionario de la lengua. Así como los inventores del símbolo nunca tuvieron la intención de que su forma debe encerrar únicamente una idea determinada, sino que del símbolo debe emanar la fuente de todas las ideas. Décimo tercero, el aprendiz, al estudiar las letras de su grado, debe meditar en los puntos anteriores para comprender que la esencia del verbo o palabra está en el principio. Que la luz intelectual es la palabra, que la revelación es la palabra y, que hablar es crear. Pero para crear se debe escoger los elementos de la creación y emplearlos con maestría. Décimo cuarto, Dios, dando la razón al hombre, le dio las letras para formar la palabra y pronunciarla. Décimo quinto, la letra a cuyo valor numérico es 1, es el primer sonido que articula el ser humano y primera letra del alfabeto, como el número 1, es la unidad madre de los números. Ambas figuras expresan la causa, la fuerza, la actividad, el poder, la estabilidad, la voluntad creadora, la inteligencia, la afirmación, la iniciativa creadora, la originalidad, la independencia, lo absoluto que contiene todo y del cual emanan todas las posibilidades, el hombre rey de la creación que une el cielo a la tierra, la supremacía, la actividad enervante, el deseo incansable de llegar a su fin, etc. Décimo sexto, todos estos atributos y muchos más pertenecen a la letra A. Los iniciados, conscientes del poder de la letra, separada o unida a otra para intensificar su fuerza, la entonaban según ritmo especial, para producir una vibración y color apropiado que ayudaban a efectuar un resultado deseado en su propia mente y en la de los demás. Adhiriendo a lo anterior que cada hombre tiene una nota particular, aquel que maneja la pronunciación de las letras según su nota o tono personal, obtendrá poderes ingentes. Amados lectores, aprended a vocalizar las letras y el provecho se manifestará en vuestros tres mundos: espiritual, intelectual y físico. Después de leer los artículos anteriores, el amado lector llega a comprender que la masonería, las religiones y todas las escuelas son fases de la única ley natural, que rige el universo mayor y el universo menor, que es el hombre. De manera que la masonería es una doctrina que tiene por objeto el despertar del hombre, del sueño de la ignorancia, al cumplimiento de su deber. Pero como estos deberes son abstractos, tuvo que acudir a símbolos, emblemas, rituales para que la mente objetiva del hombre pueda sentir algo de lo que es latente, que mora en él. Todo lo que fue escrito sobre la masonería es solamente la explicación de ciertas ideas. Pero si la idea no se manifiesta por acto, es una idea vana, porque la acción es la que manifiesta y comprueba la existencia de la voluntad. Los rituales de una religión son ideas manifestadas por palabras que cristalizan la voluntad. El ritual del primer grado es la realización del ideal o del espíritu masónico. Es la exteriorización de la divinidad interna en el hombre, o en otros términos es un medio para ayudar al hombre a su unión consciente con su Dios interior, con su íntimo, fin buscado por todas las religiones esotéricas del mundo e ignorado por las exotéricas. Aquellos que comprenden que el cuerpo humano es la copia fiel en miniatura de todas las divinidades, de todo lo que existe en el universo y por tal razón fue llamado microcosmos, encuentran que el ritual del primer grado es un medio, un escalón que tiene por objeto el acercamiento consciente de la mente humana a su interno creador, puesto que esta mente, desde que comenzó a usar sus cinco sentidos físicos, dedicó toda su atención a lo externo y se olvidó de lo íntimo e interno. En resumidas cuentas, el maestro de una logia, al llegar a comprender el espíritu masónico, procede a practicarlo por medio del ritual.